Cuando la luna se pone re grandota como una pelotota y alumbra el callejón, se oye el aullido del pobre gato viudo y su lomo peludo se pone erizadón. Pero no falta que mande un zapatazo o darle su balazo y quitarle los chillón. Pero el alero del místico tejado, el gato se ha quedado cantando esta canción. Para curar mi mal de amores, dijeron los doctores que no había salvación. Ahora me dice gato viudo porque una gata pudo quitarme los chillón. Antes sacaba pa'l mandado, me daba pa' mi helado y sin dificultón. Ahora con lo que me ha pasado me tiene más helado que hielo con highball. Ahí viene este gato trasnochador y chimengüencho. ¡Gózala, Pablito! Con esta triste y maullida serenata, la noche es una lata, no duerme magallón. Salió una vieja con cuete, queren y bata y le pidió a la gata tuviera compasión. Pero le invita si hace la remolona, pues dice la matrona que ya no da jalón. Y el pobre gato que está pagando el pato, allá va tu zapato y allá va tu canción. Para curar mi mal de amor, dijeron los doctores que no había salvación. Ahora me dice gato viudo porque una gata pudo quitarme los chillón. Antes sacaba pa'l mandado, me daba pa' mi helado y sin dificultón. Ahora con lo que me ha pasado me tiene más helado que hielo con highball. Para curar mi mal de amores dijeron los doctores que no había salvación. Ahora me dice gato viudo porque una gata pudo quitarme los chillón. Para curar mi mal de amores dijeron los doctores que no había salvación. Ahora me dice gato viudo porque una